Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos porque en esta ocasión, fíjense qué curioso, cómo da vueltas la vida. Es un proyecto que habíamos conocido justo hace 4 años, allá también con los compitas de la mezcalería Vinizá, y ahí lo topamos, ahí lo encontramos, y hoy en la sorpresa de que, pues bueno, Música Híbrida, más que patrocinador, fungió como un apoyo mediático, pero que también nos invitaron, y eso agradecemos mucho a ahorita la organizadora, que la tenemos aquí presente. Nos dio gusto que buscando ahí en los archivos, pues nos encontramos al ganador. Entonces ya tenías una carrera ahí, pero bueno, ahorita vamos a platicar con él. Ahorita vamos a platicar con una de las organizadoras, que es Marisol Ramos. Y me gustaría que rápidamente así dijeras tus impresiones del concurso. ¿Y qué onda? ¿Qué sigue después de este tercer concurso de Viva la Canción de Autor? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo aquí antes que, ¿no? No es cierto, no. Pues muchas gracias. Mis impresiones del concurso, pues estoy muy contenta y emocionada por el trabajo que se pudo realizar este año en cuestiones de organización, de gestión. Es un trabajo amplio. Y poco a poco hemos tratado de retomar y de todas las observaciones, pequeños ajustes de los otros 2 años anteriores. Entonces, desde mi punto de vista hay un avance. Si recordamos el primero a llegar a este tercero, pues es un cambio, ¿no? Así sí. Total. Ahí sí fungimos de patrocinador. Ajá. y fue una tarea difícil, ¿no? Claro, andábamos en todos lados, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Grabando y córrele. Y checar horarios, empatar todo. Horarios, ajá. ¿No? Entonces ahora igual, o sea, hay un trabajo de este amplio, pero estoy muy contenta y estamos muy emocionados por esto que se ha logrado. Finalmente, desde el año anterior y este, se integraron las mesas de debate y los talleres, las charlas. Y bueno, ojalá y en esta parte, pues aquellos cantautores, los cantautores pudieran tener como ese interés, porque son herramientas formativas también, ¿no? Te abren la visión, te dan un panorama distinto. Entonces, yo creo que eso es lo padre de todo esto, ¿no? ¿Cuál es mi otra impresión? Que se han generado muchos enlaces entre los chicos y que es justo lo que genera el concurso. No una competencia insana, ¿no? Sino que genera un encuentro y forma redes. Y así ellos van a poder empezar a trabajar juntos. Eso es lo bonito también de este concurso. Me pareció interesante también que, bueno, en lo personal, hayan asistido más mujeres. ¿Cómo vieron ustedes eso? Claro. Que digamos, todavía es un número que no, sí, claro, que todavía no, digamos, invade, como por decirlo de alguna forma, pero creo que sí vi más participación de chicas. Sí, realmente es uno de los objetivos secundarios que tiene el concurso, porque en este medio hay muchísimos talentos, tanto de hombres como mujeres. Pero habíamos notado en nuestros diagnósticos y evaluaciones que realizamos, pues esta parte de que la figura de la mujer estaba como más oculta. Entonces, no sé por qué razón no se animaban, no sobresalían en este aspecto. Y en el primer concurso tuvimos una mujer. En este segundo tuvimos creo que 4. Y en este hubo más presencia de mujeres. Entonces, ese también es un avance para nosotros significativo. Y es uno de los objetivos secundarios que también tiene el concurso, trabajar con las mujeres cantautoras. Bien, entonces, pues a mí no me queda más que felicitarles también. Creo que ha sido también una buena plataforma, sobre todo para músicos que inician, sí, que no tienen como esta visión mediática, que creo que también lo pierden de alguna forma. Sí. Y pues bueno, esperemos que haya más suerte para el cuarto concurso, ¿o qué va a pasar? Sí, esperemos que sí. No, sí, vamos a seguir trabajando. Esto no acaba nunca, la verdad, es que es terminar por decirlo, pero seguimos con las premiaciones, con el trabajo de Alfonso, y después de esto tenemos que dar continuidad al cuarto concurso, ¿no? Empezar a hacer las gestiones debidas para poder de nuevo tener los medios para realizarlo. También vamos a empezar a derivar otros proyectos de este proyecto. Muy bien, Marisol, pues en realidad pues les agradecemos también que nos hayan tomado en cuenta como medio. Somos un medio todavía que bien, creo que en el subterráneo como que ya está bastante conocido, pero que todavía no tiene, digamos, un potencial como Radio Educación o como otro tipo de radios, pero que creo que nos ha sorprendido es que mucha de la banda que participó, por ejemplo, en este concurso, mucha banda ya había pasado por Música Híbrida y a la cual también le apuesta por la calidad y por lo que hacen, ¿no? Pues Marisol, muchas gracias y mucha suerte para la siguiente emisión. Y pues vamos con el invitado de hoy que ganó el primer lugar en el concurso de la Viva la Canción de Autor. Y me gustaría que te presentaras, cómo te llamas y qué onda, así rápidamente, qué es tu proyecto en sí. Hola, pues yo soy Alfonso Lirikovsky, soy acá de la Ciudad de México. Mi proyecto es hacer canciones, crear música todo el tiempo. He estado haciendo música para algunas animaciones, he estado haciendo música para otras personas que la canten, entonces eso es lo que yo pretendo hacer, dedicarme a la canción por completo, a la música, a la composición. Esa es mi tirada, pero no sé. Oye, ayer todavía te veía en la entrevista que te hicieron en Radio Educación, te veía muy emocionado. Creo que no te la habías creído. ¿Por qué? Pues no sé, quizá, creo, todo eso se lo adjudiqué al cansancio, porque estaba muy cansado de días anteriores. Y creo que realmente fue eso, pero pues no me la creo porque yo no voy con esa, como con esa bandera de sentirme superior a otro. O sea, es simplemente que, pues no sé, o sea, ahora sí, ahora quiero pensar que mis canciones fueron juzgadas de alguna manera mejor que otras y eso fue, pero no sé, o sea, no es porque me sienta mejor o mal, la emoción sigue y ya ahora estoy más sereno y ya, pero feliz de lo que pasó. ¿Qué se siente? Esa vez, digamos, se hizo una foto ahí donde apareces junto a, ahí, ¿cómo se llama? Armando Rosas, y tú no te la creías, te ves conmocionado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Creo que sí fue un shock, porque al estar ahí, al pendiente de las demás canciones, al estar escuchando a los compañeros, al estar también con lo que estaba realizando en ese momento llevé a mis hijos, fue mi mujer también, entonces estaba como mi cabeza en varias cosas, y entonces yo dije, bueno, lo que suceda está bien, porque también asumo que los demás también tienen un buen trabajo, no es... Y entonces cuando dieron un discurso de que en este momento las mujeres se hicieron notar y hubo mucho... Como que sentí ese discurso inclinado hacia las mujeres y dije, creo que esto ya está decidido. Creo que van a ser premiadas las mujeres y no lo veo mal. Ajá. Al contrario, siento que es algo que debe ser, ¿no? Que debe llevarse a cabo, que debe mostrarse. Estar señalando que la mujer avanza y avanza y avanza y sigue y que ahí está, eso es grandioso. Entonces yo no me resigné como tal, pero dije, está bien, si deciden que mujeres ganen, está muy bien. Y ya, pero pues no esperaba, ya cuando dijeron eso, pues sí, fue una emoción que me invadió y que dije, oh, qué buena onda que mis canciones estén, no sé, llegando a más. Muy bien, oye, pues ¿qué te parece si vamos con una primera rola tuya? ¿Cuál sería este? pues creo que sin duda sería Soy, que es con la canción que es la que acabamos de grabar. Así es. Muy bien, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alfonso Lirikovsky. Así es. Y esta versión que van a escuchar, la acabamos de grabar aquí para Música Híbrida, para los documentos de Música Híbrida, y regresamos en un momento. Thank you. soy una casa de teja. Café con pan de mañana soy, olor a saliva temprana, tierra, humedad y pena. Soy los restos de una ruta, maizal que nunca se esconde, fugacidad, pudores, fuerza que de amor deslumbra. Soy un pueblo de arrebatos, de lucha y de costumbre, conservador placebo, vivo temperado al viento, vivo temperado al viento. Soy el hijo indeseable que no arriesga, soy el débil de esta guerra, soy la risa, la danza, el vino, la risa, la danza, el vino. Salada. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alfonso Lirikovsky. Así es. Y hoy estamos aquí entre la charla mientras pasaba la canción y todo eso, pues comentando un poco de, ¿para ti qué sería la canción? Porque creo que también ya estamos como en nuevos géneros, de hecho Música Híbrida parte de esa onda de que pues ya nada es puro, de que todo es, digamos, muchas mezclas. ¿Qué sería una canción para Lirikovsky? Para mí una canción es algo que tiene música y letra. Eso es una canción para mí. No importando el contexto, no importando la armonía como tal, o sea, la canción es muy versátil, o sea, puede hablar y tocar cual infinidad de temas, así como puede modular o como puede armonizarse de distintas formas. Entonces, para mí es eso. Ya los mensajes y el contexto y el gen y todo eso ya se va como metiendo en otros campos, pero la canción, mientras tenga letra y música, creo que es solo la define como tal. Oye, ¿y qué elementos podrían definir una buena canción? La verdad, yo quizá desde mi perspectiva, no sé si sea la mejor fórmula o definición, pero es que mis canciones tienen una particularidad, entonces no encuentro como tal una buena canción. Creo que una buena canción sería una canción que no se parezca a otra. Eso creo que sería una buena canción. Uh-huh. O sea, encontrar como una particularidad en ella, ¿no? Que tú puedas desnudarte de una forma en la que digas, bueno, voy a abordar la temática o voy a abordar el contexto de una manera que no ha sido contada. Digo, es quizá ingenuo, ¿no?, pensarlo así, pero tratar de hacer una canción que no caiga en lo que ya fue hecho o contado, creo que es una buena canción. Desde ahí partes. Y ya independientemente de la música que le puedas meter, obviamente que debe de haber una comunicación, un lazo, algo que los una tanto a la letra como a la música, ¿no? Pero la música viene, en cuanto a la letra, viene siendo algo que se puede adornar de muchas formas, ¿no? O sea, ¿cuántas versiones hemos visto de infinidad de canciones que no nacieron de esa manera? Oye, ¿y a ti qué tanto te puede costar trabajo? De repente haces una rola y dices, ah, esta es la rola perfecta, ¿no? Y de repente no repetir esa fórmula de la canción. ¿A ti qué tanto te cuesta como autor y un cuate que, pues, de alguna manera ya se está profesionalizando en ese oficio, ¿no? Pues sí, me cuesta bastante porque pretendes no repetirte y la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil porque recurres a la comodidad que ya tienes a veces en hacer una estructura armónica, a veces en abordar de la misma manera la letra y eso, pero los ejercicios que vas aprendiendo o el escuchar al otro o poner atención como en ciertas partes que pueden beneficiarte, como es quizá la poesía o como es la misma música, te van también ahí aligerando el camino y te van dando como opciones, ¿no? Como mira tips, mira, de esta forma también la podrías hacer y cambias un poquito, la modificas un poquito, no como tal haciendo nuevas reglas, pero modificando un poquito y quizá eso te vaya alejando de la canción que ya hiciste, que es lo que suelo hacer, ¿no? Por eso he asumido como esto de cancionólogo, porque pretendo que la canción que haga no sea igual a otra canción y así la otra canción sí puede cambiar tanto en la letra como en la música, que mejor. Pero por ahora, por lo menos musicalmente, sí nos suena y ya estamos trabajando en que la letra no sea igual, porque como que he empezado a adquirir una forma de escribir las canciones, que digo, esta forma no la veo muy común en las canciones y así lo voy a empezar como a abordar. Entonces no me he separado mucho de eso, pero pretendo de a poco ir como generando ese lenguaje. Oye, tu apellido artístico, por decirlo de alguna manera, podríamos pues intuirlo, pero más bien me gustaría que nos explicaras qué onda con esto del Lirikovsky, de dónde lo sacaste y por qué llamarse así, Quise hacer como un neologismo entre la lírica y la cuestión académica. Yo cuando comencé, todos me nombraban o me hacían llamar el Lyric. Uh-huh. Y precisamente fue por eso, porque mi canto, mis canciones, mis composiciones, todo era a través de la lírica, del conocimiento empírico. Entonces ahí se fue dando. Después comencé a estudiar un poco y me incorporé a distintas instituciones y ahí fui aprendiendo cosas. Entonces, al aprender esas cosas, quise como modificar el lyric que era por el nuevo lyric, por decirlo de alguna manera, y para no dejarlo como tal, hice una fusión. Entonces, para mí representa el conocimiento empírico y el conocimiento académico Lirikovsky. Es por eso que lo hice. Eso está chido. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un segundo tema? ¿Cuál sería este Lirikovsky? En esta segunda canción me gustaría que sonara no descuides la escuela, uh-huh, que es también uno de los temas que interpreté en el concurso. Ah, muy bien. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Alfonso Lirikovsky y regresamos en un momento. Calle, anuncio, recepción, registro, llaves, elevador, cuarto, luces, telebaño, preservativo, sábana, ropa, sudor, placer, disfraz, culminación, ventana, atardecer, contemplación, cigarrillo. Thank you. adicciones de locura y de fatalidad que aplasta. Nunca ha importado que alguien devore mis entrañas y me humille si puedo salvarte. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alfonso Lirikovsky. ¿Y qué no tiene nada que ver con Bukowski? ¿Tampoco? ¿O eso ya fue mi viaje? Sí, un poco. Sí fue tu viaje. Digo, tiene que ver con muchas cosas, pero en sí con lo que explicaba del aprendizaje tanto académico como empírico. ¿Qué opinas? ¿Un músico se debe de formar o debe de seguir más bien sus intenciones instintivas, por decirlo así? Pues yo creo que ambas cosas. Uh-huh. Yo creo que ambas cosas. Se debe formar y también debe de seguir. Sí. Yo conozco gente muy profesional y más aquí en el que se ha formado así, de estar en la lucha todo el tiempo y de manera autodidacta, y así sigue y muy bueno además. Y entonces yo creo que no hay una fórmula, uh-huh, pero hacerse de las dos te va a enriquecer, por supuesto, y te va a abrir más oportunidades para la creación, ¿no? Entonces yo creo que está bueno prepararse también musicalmente, letrísticamente, o sea, personalmente, humanamente también. Claro. ¿Desde cuándo empiezas a tomar la guitarra? ¿Desde cuándo empiezas a determinarte como músico, digamos, profesional? ¿Pero en qué momento empezaste a aprender la guitarra, Alfonso? Yo a los 14 empecé a aprender la guitarra. Ajá. con la mano del abuelo, ahí de la mano del abuelo empecé. Uh-huh. Y ya así como de manera, por llamarlo de alguna manera, profesional, ya fue como eso de los 22, 20, yo ya fue que llegué con katana, uh-huh, a un taller, tímido como ahora en el concurso después de, uh-huh, haber ganado la guitarra, no se me olvida, y mostrando mis canciones, y él me decía, a ver, sume la panza, órale, y me pegaba, cántele fuerte, y así, y pues bueno, a partir de ahí empecé como a soltarme, a soltarme, él fue un gran empuje, la, uh-huh, verdad es que ha ayudado a muchos del medio a que se liberen, a que pues crean en lo que hacen o en lo que están dispuestos a hacer, y pues ahí empecé y ya fue, y empecé a tocar, a abrirme puertas solito, y hasta ahorita que resultó esto de ganar el concurso de autor, el tercer concurso de la... ¿Qué es lo más difícil en una vida independiente de músico, Adolfo? Lo más difícil, yo creo que es el día a día, ¿no? O sea, uh-huh, el llegar a una presentación y estar solo, el no tener a veces ni para comer, ni para la renta, el tener que salir a los camiones a darle también un rato, a los restaurantes, a las fondas, porque para mí también ha sido parte eso, ¿no? Uh-huh. No solamente las cuestiones como bonitas como la de hoy, ajá, sino es un proceso así que no creo que sea malo, sino que también te va formando, y te va formando para que de alguna manera valores el camino, ¿no? Y lo que vas haciendo, y eso es quizá, pero al final de cuentas te deja una enorme satisfacción, que es las canciones, claro, que es el encontrar en otro, bueno, o más bien proyectarla en otro, verla proyectada en otro, que eso es bueno. ¿Y cómo se te ocurrió meterte al concurso? ¿Te dijeron, te forzaron, o viste así de repente, ay, güey, pues esto como que sería chido? ¿Qué te animó a meterte al concurso? La verdad, yo había visto concursos anteriores, sobre todo por Marcos Cadena, que él, uh-huh, es un amigo que yo conozco de tiempo, o sea, es un amigo que de años, y yo supe del concurso, uh-huh, por él, pero yo lo sabía, o sea, que él estaba involucrado y todo, y dije, no sé si sea bueno meterme, o sea, ¿por qué? Porque pues dije, quizá él pueda decir, no está hecho como para nosotros, ya está hecho para otro tipo de personas, o sea, otro tipo de músicos que tenía a lo mejor... cierta desconfianza, ajá. Mira, eso está y entonces yo dije, bueno, no, y dije, quizá sea para que alguien que yo tengo muchos años en esto, por decirlo de alguna manera, pero no estoy como activo todo el tiempo, uh-huh, tocando, o sea, a veces me aíslo por lo mismo de que tengo que sacar gastos y todo en casa y hacer otras actividades para llevar, y entonces en ese aspecto dije, pues quizá no, pero en esta tercera convocatoria dije, pues lo voy a hacer, pero ya lo decidí al final, o sea, ya fue el último día y dije, lo voy a hacer y a ver si no recibo un correo, y hasta yo pensaba precisamente de él, ajá, y me dice, no mames, cabrón, o sea, pero no porque yo me sienta superior ni nada, sino porque iba a decir, a lo mejor no tú, güey, o sea, uh-huh, ¿por qué tú? Y bueno, lo hice y al final sí resultó que sí, de último momento que sí, porque un chico no cumplió con las características, y bueno, ahí entré yo. Ajá. y bueno, y la verdad es que estoy muy contento de todo, de cómo fue desde el principio. Yo en esta etapa confío mucho en mis canciones, uh-huh, confío mucho en mi antes trabajo. No. Creo que no es que confiaba, pero estaba mucho más ingenuo, mm, no tenía la experiencia ni la madurez que quizá hoy pueda tener, no es que ya esté en un lugar especial o en el adecuado, pero ahora hay más confianza, ¿no? Ahora hay más confianza en lo que hago, en lo que escribo, en lo que digo, en todo el desarrollo. Creo que eso es, en mi persona, por lo menos, es natural. O sea, yo no he sido alguien que se creó así de la noche a la mañana en ningún aspecto, ¿no? Yo siempre he ido como paso a paso, paso a paso, lento, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y entonces ahora me siento muy a gusto con el trabajo que hago, mucho, muy a gusto. Entonces yo, por eso es que me nació esa intención de, bueno, lo voy a hacer, porque hoy siento que mis canciones pueden decir más, ¿no? Y así fue, eso fue lo que me invitó, lo que me alentó para que me metiera al concurso. Y pues ahora el resultado fue este. Creo que, no sé si sea necesario, a veces creo que no todos alcanzamos esa madurez. Uh-huh. Y lo digo porque yo apenas estoy empezando. Yeah. Y después de tanto tiempo apenas empiezo a darme cuenta que quizá tienes que estar en la incubadora, y cuando ya estés más formado, empezar a mostrarte, creo yo ahora. No sé si sea, te digo, no hay fórmulas, ¿no? Pero yo así ahora que lo veo en mí, digo, no hay que correr, o sea, no hay que ir como que mostrarse y yo soy, y véanme, ¿no? O sea, como que esa euforia no es tan necesaria, vaya. Siento que todo se coloca mientras no lo abandones, mientras sigas trabajando, mientras estés ahí al pendiente del oficio, se acomoda. Entonces ahora creo que eso es lo que quizás sea el resultado de esto. Oye, pues interesante, ¿no? Interesante las circunstancias. ¿Qué te parece si vamos con otra canción, Alfonso? Muchas gracias. pues sí, vamos con otra canción. Vamos con esta canción que se llama... Bueno, esta que se llama Piedra, que cantamos ahorita. ¿Sale? Vamos a poner esa. Bien, entonces, pues recuerden, estamos con Alfonso Lirikovsky aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Esta canción fue grabada en esta sesión. Así es. Está en vivo, así que disfrútenla y regresamos en un rato. Estoy aquí buscando agonía, buscando las piedras hondas, las más remotas piedras del hombre. Estoy aquí como un trozo de semilla impura, como una noche sin perdón que baja hasta los pies, negando los pecados. Puede caer el mundo sobre mi cabeza, y sobre el mundo las piedras y los animales, porque solo las piedras lloran y están tristes en medio del camino como yo. Piedra como yo, sin brújula como yo, cayendo. Oh, oh, oh, oh. Pararem dum de dororom, pararem dum de dererom de om dererom. Pipapa undera como yo, como yo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alfonso Lirikovsky. Oye, tú también estuviste, digo, hace rato lo mencionaba, y estábamos justo buscando ahí en los anales de Música Híbrida y nos topamos con que ya te habíamos visto en una escena junto con todos estos chicos, y de entre de ellos, pues creo que a nosotros nos da también mucha alegría que Marcos vaya repuntando, porque también ha sido como un cuate que le ha echado muchas ganas. Y de repente tú, ¿y cómo ves a tu generación? De repente, ¿cómo ves a toda esta, a estos músicos que están, que estuvieron y que conociste hace tiempo? Y de repente parece que cada uno va floreciendo por sí mismo. ¿Qué ha pasado con esa generación? ¿Cómo has visto a tu generación también? Pues yo siento una generación muy hermana y muy buena. O sea, siento que empieza como a, sí, a asumir el papel de compositor o de cantautor o de rupestre, de rolero, como cada quien se quiera etiquetar, sí, pero también asumen el papel de eso o del creador con más responsabilidad, y también asumen que ya se tiene que empezar a involucrar con más personas que no solamente tengan que ver con la canción, ¿no? Sino que tengan que ver a lo mejor con la difusión, ¿no? O que tengan que ver con el arte en sí, o sea, y eso es importante para el mismo gremio, por llamarlo de alguna manera, porque enriqueces todo el entorno. Uh-huh. Entonces, creo que eso es muy bueno, y en cuanto a su trabajo, pues a mí me gusta mucho el trabajo de la gente que está ahora, por llamarlo de alguna manera, conmigo, ¿no? Y que va. Entonces, pues la verdad es que ahora que me encontré con esos amigos en el concurso, pues muy bien, o sea, muy bien. Yo sentí una vibra positiva, no sé si era porque en ese canal iba yo, o no sé, sí, pero la mayoría de las personas que se acercaron y me brindaron un abrazo, o que me, una felicitación, o anterior a eso, que me dijeron, ah, tu canción es muy buena, tú vas a ganar, y cosas así, mucho antes de que resultara, uh-huh, yo los sentí muy honestos, ¿no? Y yo de igual manera pues les brindé algunas palabras con esa misma honestidad, porque pues así lo vibro, ¿no? Así lo vibré, y creo que eso es padre. No estamos como buscando quién es mejor que el otro, sino estamos buscando que sea reconocido ahora, eso creo yo, el trabajo que mejor en un común pudo resultar. Eso es lo que yo creo. No sé si sea así lo vibré, pero ahora creo así. En el común, bueno, está bien, ¿no? Quizá la próxima vez sea otro el que le corresponda, porque todos estamos de acuerdo que él debía haber ganado. Ahora yo así lo vibré. No sé si es eso, pero así, porque se acercaban los mismos compañeros que participaron y me decían eso, y yo sentía, o sea, sentía padre, nunca con actitud de que a huevo yo voy a ganar, ¿no? Yo le decía, no, pues muchas gracias, pero así lo sentí. ¿Tú cómo te defines? ¿Como rolero, trovador, baladista? ¿Cómo te podrías definir tú? ¿Y qué tipo de canciones harías también? Pues yo me defino como cancionólogo, como uh-huh, lo dije, que está enfocado a las canciones en sí, o sea, las canciones de distintos géneros, de distintos estilos. Pues no sé, o sea, yo me defino como alguien que se preocupa por hacer una buena letra y que tenga una buena música, o por lo menos no una música que con la letra sea muy obvia, uh-huh, ¿no? Por lo menos eso es como me defino, como pretendo. Y así es como me he estado manejando ahora en las composiciones, un poco. ¿Qué tantos temas manejas en tus canciones? Respecto a las temáticas, realmente, totalmente cuento mi vida, totalmente. Uh-huh. Soy más personal. Más intimista. Sí. Pero sí he sido altamente como contemplador de la sociedad, uh-huh, de lo que me rodea, ¿no? O sea, me gusta también contar las cosas que veo en otro, o sea, no solo las mías. Y para mí es importante como visualizar todo el andar. O sea, no es solamente lo que me pasa a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, he hecho canciones que igual he visto la historia de otra persona que igual estaba, o que estaba mal en un hospital, un niño que falleció en el momento en el que yo estaba con mi hijo y él fallece en un pediátrico, hice una canción de eso y así, o sea, fueron golpes duros porque uno se visualiza y dices, imagínate yo hubiera estado en ese papel, o sea, que a mí me hubieran dado la noticia, sería desgarrador. Entonces, son cosas que para mí no pueden pasar desapercibidos. Como el señor que ya no puede ver, que tiene más de 70 años y que no puede ver, que no puede casi caminar y que solo va a hacer un trámite a una clínica. O sea, esas cosas no puede, desde mi perspectiva, no puede ser indiferente. Así como hacerle una canción a algo insignificante que si, quizá tú lo puedas notar o puedas ver, también algo que realmente para mí es como contundente y que debe ser significativo y algo valioso que decir. Entonces eso es lo que a mí realmente me... Pero también puedo hacer sin problemas, no tengo ningún complejo de hacer una canción pop. O sea, ahora ya no. Uh-huh. Quizá hubo un tiempo en el que yo decía, no, lo mío nada más es la trova, ¿no? Y yendo a raíz, ¿no? Como se dice, o sea, pura cuestión social y de protesta y política, y tengo canciones así, pero creo que no me pueden cerrar en eso solamente. Y entonces, la música tiene que volar más, así puedo decir. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Esta canción se llama El amor muere todos los días. Pues recuerden, estamos aquí con Alfonso Lirikovsky en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alfonso Lirikovsky y estamos aquí con todo el público. Así, sí, sí. Aquí también que está el presentador de la canción de autor ahí, cotorreando muy chido, que bueno, estamos aquí pasándola muy, muy bonito. Lamentablemente ya es el quinto bloque y el final. Y bueno, y aquí hablamos un poco de cosas más banales como ¿qué onda con tu producción discográfica? Estas grabaciones que estamos escuchando, ¿dónde las grabaste? ¿Ya tienes discos? ¿O qué rollo con eso? A ver, platícanos un poco. Bueno, respecto a las grabaciones, la mayoría de las grabaciones las he hecho en casa. La mayoría. Pero hay algunas grabaciones que he tenido la fortuna de, pues, de conocer a gente que me ha apoyado y que me ha dicho, pues vente a la casa y acá yo te grabo, y obviamente pues tiene juguetillos más sofisticados que los que yo pueda tener en casa, y así he ido a grabar a otras partes y se han ido acumulando canciones, y en ese cúmulo de canciones he estado generando discos. Entonces primero grabé uno que se llamó Cantares y Poesías, uh-huh, hace ya un tiempo, como en el 2003. ¿Ese se puede conseguir todavía, ese material, o ya es difícil? Ya es difícil, como uh-huh, tal, ya es difícil. Digo, yo tengo el disco, o sea, podría como de manera personal rolar el disco o, ajá, en un correo, o algo, uh-huh, porque yo conservo, ¿no? Como conservo eso. Y así fui, en otro estudio grabé unas canciones con un amigo, Gibran, uh-huh, Gibran Hernández, él me hizo también. Y ¿ahí cuántas rolas grabaste? Grabé 7 canciones, ajá, y de ahí hice otro disco que se llamó Memorándum Familiar. Este de las 7 no tiene nombre, ¿ese nada más salió así? No, sí, se llama Memorándum Familiar. Memorándum Familiar. Pero a esas 7 todavía le agregué otras 3 que yo grabé en casa. Ah, ok. Entonces se hicieron 10. Uh-huh. Y ya después, el ayer, lo grabé en casa, y ahora de artesanía he grabado en distintos lados con amigos. Una canción aquí, otra canción allá, y ya las fui juntando y hice este último material que se llama Artesanía, y es el que ahí ando rolando. Oye, ¿nervios ahora que vayas a estar grabando para Reeducación? No. ¿O ya no? Ahí sí ya no. No creo. Digo, porque de alguna manera ya he estado ahí, como, ajá, que ya he estado ahí dándole a las grabaciones. ¿Ahí va a haber, digo, material nuevo o vas a repetir algunas cosas que ya has grabado? No, totalmente material nuevo. Uh-huh. De hecho, tengo un proyecto que se llama Música de Cassette. Tengo varios proyectos que aún no he sacado como tal. Uh-huh. Otro proyecto que se llama Musiquete con Sabias Palabras, que pretendo musicalizar textos de poetas. Uh-huh. Y este de música, mi música es de cassette, también ya he avanzado en algunas canciones. Entonces, yo siempre pretendo no repetir las canciones en los discos, o sea, siempre pretendo pues poder aportar o poder proyectar nuevas, uh-huh, canciones. Entonces, ahora que se haga lo de la grabación, pues seguramente serán nuevas canciones. ¿Emocionado? Sí, mucho. ¿Cuántas canciones has hecho ya, Lirikovsky? Para así hacerlo con certeza, yo creo que 100 canciones. Uf, pues es un buen de material. Y de, uh-huh, esas nada más se conocen, entonces, que como unas 40. Más o menos, yo creo. Yo creo que menos. Solemos los cantautores o los compositores, sí, frecuentar las mismas canciones casi siempre, las, uh-huh, que uno considera que están mejor que otras, o a veces también las que la misma gente o los mismos amigos, así que pues cántate esta porque esta está buena, ¿no? Y cántate esta otra, y así pues frecuentas casi las mismas. Y digo, en los discos hay canciones que ya no, que casi ya no canto ni toco, y ahí están en los discos. Pero pues mi intención es generar nuevas canciones, y si es posible no olvidarlas, desempolvarlas y seguirlas tocando, pues qué mejor. Pero siempre uno tiene como la ansia de otra canción, de una nueva canción, de una, uh-huh, nueva. Y ya eso va dejando atrás a las demás. De alguna manera. Yo vi que había un niño viéndote muy atentamente en el escenario. ¿Qué te dijo cuando ganaste el primer lugar? Ah, pues la verdad es que él no tenía la información de nada. Ajá. O sea, nosotros fuimos y me dice, ¿a qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y le dije, pues vamos a ir a tocar. ¿Vas o? Pues vamos. Y ya nos dimos una caminata por Coyoacán y dijo, ah, está muy bonito por aquí, qué bueno. Y eso, hemos salido a más lugares, pero él le agrada, o sea, como a todos los niños yo quiero pensar, pues salir, explorar cosas. Y dijo, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Le digo, pues no sé, porque somos muchos. Uh-huh. Y entonces él no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así como mi hija, mi otra hija, Frida. Y entonces ya yo me subí a cantar y cuando me bajé me dice, ¿cantaste bien? ¿Ya nos vamos a ir? Y yo le dije, pues no, porque todavía faltan algunos compañeros. ¿Vas a subir a cantar otra vez? Y le digo, no, ya no. Y dice, ok, y ya, ahí nos quedamos. Cuando vio que estaban como en este folclore, bueno, en este de decir quién ganaba, y como que él empezó a poner atención. Y ya también cuando escuchó mi nombre dijo, ganó, y se puso a brincar, y también mi hija, y así chido. Como que ellos no sabían también ni por qué, pero se emocionaron de que me hayan reconocido alguien. Y pues ya se acercó y estaba feliz, se acercó hasta el escenario, sí. Y estaba viéndome, y pues yo, la verdad, te soy honesto, yo decía, solo voy con mi mujer, porque pues como no sabe, no tiene la información y eso, también no quería dar una apariencia como de que, ah, pues mi papá perdió y así, como que, no porque sea malo perder, uh-huh. sino porque quizá él lo pueda malinterpretar. Y dije, mejor voy solo, como lo hice en la eliminatoria, dije, voy a ir solo, o sea, lo que pase de alguna manera lo voy a asumir yo. Pero no, él dijo, yo te acompaño. Y también uh-huh. hija dijo, no, nosotros vamos, sí queremos ir. Y así, y pues dije, vamos, y nos fuimos. Y ahora resultó esto, pues ellos también vivieron como esa emoción y se pusieron felices, aún sin saber realmente el significado de esto como tal, pero pues iban muy contentos, rascándole a la guitarra también. Sí, sí, oye, qué bonito, de verdad que sí, me acuerdo, tengo esa imagen, lástima que ya no pude tomar la foto, pero sí vi a tu hijo muy recargado en el escenario viéndote y tú casi a punto de llorar. Fue una imagen muy bonita, sí. Y de verdad que te felicitamos. Lamentablemente el tiempo está por terminar, Alfonso Lirikovsky. Ajá. Nos dio un gustazo volvernos a encontrar ahora en esta, pues en este lugar que te ganaste con mucho trabajo. De verdad te felicitamos, esperemos que de aquí vengan mucho más propuestas, que tu trabajo sea más conocido todavía. Y bueno, por nuestra parte de nuevo te volvemos a felicitar. ¿Y con qué tema nos vamos a ir, Alfonso? Bueno, pues nos vamos con el tema que se llama Semilla. Y ese tema está en este disco que se llama Artesanía. Es una grabación que hice en casa. Uh-huh. Y pues está dedicado precisamente a todos los que se preocupan o que están en la creación, que tienen como ese anhelo de hacer algo, de crear algo, como que andan en esa búsqueda, y eso se llama Semilla. Es muy cortita la canción, pero va dedicada a esas personas. No, pues al contrario, muchas gracias, Alfonso, también aquí a Marisol, que estuvo acompañando la entrevista, también aquí al presentador. ¿Cómo te llamas? Kyle, así casi Kyle. Suena Kyle. Y no, pues mucho gusto. Estuvo ahí de maestro de ceremonias. También aquí al compañero que vino, ¿cómo te llamas? Jesús. A Jesús también, que vino aquí a acompañar aquí a los organizadores. Pues estuvo de staff. Pues muchas gracias a la Viva, al proyecto de Viva la Canción de Autor, que también nos hayan permitido hacer esta entrevista. Y pues bueno, nosotros nos vamos para la siguiente emisión. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Thank you.